está trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando ser el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, y a ellas les gusta cómo las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Señor.